Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros teléfonos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentra en el 5636-245356. Síganos en las redes sociales, en Facebook, en X, lo que antes era Twitter, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias, nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, continúan las cuestiones. El día de hoy se va a poner a votación la reforma judicial. Han sido varios los hechos durante esta semana que vamos a pasar a platicar. Primero, antes de presentar a los contrincantes, vamos a comentar los apoyos y la gente que tienen a su alrededor. Vamos a platicar que, pues, quienes han destacado por el apoyo a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contrarios a la reforma judicial, pues destacan el episcopado mexicano. No podía ser de otra manera. Y por el episcopado entendemos la suma de los obispos, los arzobispos y los cardenales ordenados dentro de esta cabeza, llamémosle administrativa, de la Iglesia Católica. No estamos hablando, obviamente, ni de los sacerdotes, ni de los párrocos, ni de la gente comprometida con su feligresía, sino estamos hablando de una alta jerarquía que tiene, pues, diversidad de opiniones, pero las más destacadas son obviamente aquellas que implican el poder dentro de la Iglesia y que obviamente son dueñas de inmuebles, son dueñas de obras de arte, pero sobre todo manejan instituciones educativas. Uno no puede entender cómo, si una asociación civil es definida por el Código Civil Federal y todos los códigos de los estados como una agrupación de personas dedicada a un fin lícito, cuyos objetos no tienen carácter económico, subrayo, no tienen carácter económico. Obviamente no pueden ser mercantiles, no pueden dedicarse a la especulación, pero no pueden tener carácter económico. Deben ser evidentemente de beneficio público, en este caso de beneficio para la feligresía, etcétera, etcétera. Pero, pues caray, ¿no? Vamos a hablar de organizaciones que no solo mantienen, pues, escuelitas primarias, sino que mantienen instituciones educativas de educación superior, con instalaciones y con patrimonios verdaderamente importantes. Obviamente, pues vamos a hablar de universidades como la Universidad Marista, la Universidad Panamericana, del Opus Dei, la universidad, el instituto de alta dirección del Instituto Panamericano, de alta dirección del PRESA, el IPADE también, del Opus Dei, la Universidad del Tepeyac, de los jesuitas, igualmente mi alma mater, la Universidad Iberoamericana, de los jesuitas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, también de los jesuitas. En fin, vamos a encontrar toda una variedad, las universidades de los Legionarios de Cristo, que es la Anáhuac, etc. Y que, pues, nos hacen ver que si no es mediante un fin económico, ¿cómo salieron estas universidades? Para quien dude de los milagros, ahí están. Y obviamente, pues, esto nos hace pensar que alguna ayudita a estos milagros han tenido por parte de las autoridades judiciales. Lo mismo las agrupaciones establecidas en el Consejo Coordinador Empresarial, entendiendo como la central sindical de los patrones. Hay sindicatos de patrones y de trabajadores, de acuerdo al artículo 123, el Consejo Coordinador Empresarial, pues obviamente debe muchas de las resoluciones a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a encontrar como últimas noticias que, pues, a pesar de la reforma laboral establecida a inicios de este sexenio, las jurisprudencias producidas por la Corte han sido terriblemente contrarias a la clase trabajadora. Violatorias inclusive del artículo 123 y cuestiones que verdaderamente son atroces para ellos que andan, pues, según ellos, defendiendo la Constitución. Vamos a encontrar que el gobierno de Estados Unidos, por la voz de su embajador, el inefable don Ken Salazar, se ha manifestado en contra de la reforma, pues lógicamente, si hay resoluciones favorables para algún país, son para los gringos. Los canadienses también, en defensa de sus mineras, etcétera. Y puso una bola de personajes ahí muy simpáticos, agrupados en lo que llaman la marea rosa, ¿no? Que cuando uno les pregunta, lo único que contestan es: ¡fuera López! Contra López. Y odian a López. Y bueno, ahí se acabó todo su discurso. Por el otro lado, en la esquina contraria, vamos a encontrar, obviamente, al gobierno federal, al partido Morena, al Verde, al Partido de Trabajo y, como diría en las danzoneras, y amigos que los acompañan. Bien, este es el enfrentamiento que vamos a encontrar hoy, que solo políticamente palidece en importancia frente al que van a sostener en Estados Unidos, en Pensilvania, en Filadelfia, Kamala Harris y Donald Trump, que bueno, no creo que nos dé tiempo de platicar de eso tan a fondo, pero vamos a continuar con él. Enfrentamiento por el campeonato nacional, a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Ese fue el primer acontecimiento de la semana, cómo se fueron agrupando dentro de cada lado. Continúa nuestra quiniela que desde hace 2 programas hicimos, en la cual nosotros pronosticamos, así como en las carreras de caballos, aquí son carreras de señorías, y nuestro pronóstico es que los ministros Piña Hernández, Pérez Dayán, Sánchez Rebolledo, Aguilar Mora van a solicitar su retiro antes de que se vuelva realidad esta reforma judicial, pues para retirarse con las jugosas cantidades. Yo no voy a entrar a si son 700 mil o menos pesos los que ganan. Son respetables. Y irse con esta cantidad, más todas las prestaciones que hay, pues implica que es una tentación y quitarse de broncas. Esa es la primera parte de la quiniela. La segunda suena más lógica, que es la que implica que las magistradas Batres Guadarrama, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel Moza van a permanecer, pues como es, lo han manifestado, en defensa de la reforma judicial. Quedan entonces como las grandes interrogaciones los ministros Alcántara Carranca y la ministra Ríos Farjat. Ella ya lanzó una especie de conferencia de prensa en la que dijo que, bueno, no estaba de un lado ni del otro, sino todo lo contrario, que no se pelearan y que lleva muy con el que gane. Alcántara Carranca sí es un ejemplo del cinismo más grande. Él es hijo de don Juan González Alpuche. Don Juan González Alpuche, todos sabemos, fue el secretario particular del presidente Miguel Alemán. Y, pues, lógicamente, amasó una fortuna verdaderamente importante. Y la verdad, era un jurista de renombre, dedicado ahí a varias cuestiones. Y su hijo, don Juan González Alcántara Carranca, Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en la época de la regencia de López Obrador. Después fue el primer ministro propuesto por el mismo López Obrador, y llegando ahí se ha dedicado a picar de un lado y de otro, destacando su última gran participación en una cena a fin del año pasado, en la cual tuvo como invitados en su casa a la propia ministra Norma Piña, que fue la que organizó el sarao, en el cual fue don Alito, el presidente del PRI, que estuvieron invitados los panistas en plena época de campañas electorales. También fue el inefable don Reyes Rodríguez, ¿verdad?, que en esa época era presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues a pesar de estos esfuerzos tan grandes de don Claudio X. González, que también estuvo compartiendo el pan y la sal en tan célebre ocasión, como dirían los reporteros de sociales de mis tiempos, a pesar de eso, bueno, pues no les fue. No les fue bien, y ahora siguen agrupados de este lado. Obviamente, podemos entender que Alcántara Carranca no alcanzó el favor presidencial, a pesar de que pues se lanzó buscando una composición ahí en los foros establecidos por la Cámara de Diputados. Y siento que él y el ministro Lainez Potisek serán quienes se queden defendiendo este punto. No tanto por convicción, sino porque no les alcanza el tiempo para gozar de la jugosa liquidación que tendrían los restantes ministros, llamémosle del ala conservadora. Bien, así las cosas, estableciendo a los dos contrincantes y el árbitro, vamos a platicar lo que ha sucedido. Lo primero es la propuesta, entre comillas, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que como eran unas pastillas en mis tiempos, son dos y se toman juntas. Es decir, quien es una cosa es otra. Ella, ya en prácticamente el domingo, lanza una contrapropuesta en la cual, pues primero comienza echándole la culpa a todos y después dice, ok, no toquemos para nada la cuestión de las sustituciones en el poder. Obviamente, no toquemos para nada la elección de los ministros, no toquemos para nada el evitar que los juzgadores sean tocados ni con el pétalo de una rosa, sino vamos a dedicarnos, dice la presidenta Norma Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación, vamos a dedicarnos a arreglar los problemas de la corrupción y de la impunidad que tanto lastiman a nuestro país. Y bueno, un gran manto de pureza y un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita como tú. Así decía don Rubén Darío en aquel poema de la princesita, y así, ¿no? Con su manto de pureza, la ministra Piña se lanza en contra de los corruptos. Y esta sugiere que, como reforma judicial, se establece una cruzada directa por la cual se desarrollen procedimientos verdaderamente rápidos en contra de quienes sean acusados de este tipo de delitos. Lo que pasó fue que dejó ver que esto iba a implicar que esos procedimientos verdaderamente relampagueantes iban a ser aplicados en contra de cualquier acusado, y a quienes iba a acusar de corrupción en estos tiempos, pues a los del sexenio anterior. Proposición a todas luces, pues, desarrollada por el Centro de Estudios de Litigio Estratégico, encabezada por el exministro que todos conocemos. ¿Qué va a ser lo que se va a discutir hoy? Son 86 votos, de acuerdo al resto menor que establecen las leyes. Eran 85 porque para establecer esta mayoría, con los ausentes y los que se enfermaron de la panza y los que me faltaron, diría la santanera, las dos terceras partes del Senado se alcanzarían con 85.30 y tantos. De acuerdo al resto menor, pues lógicamente 85.3 no sube a 86, pero bueno, resultó que están ya manifestando que son 86 y parece, señoras y señores, que ya tenemos al número 86 en la persona del senador Yunes de Veracruz, senador panista, ustedes lo saben, que contendió por la gubernatura del estado contra Rocío Nale. Así las cosas, va a venir la votación, la sesión empezará en punto de las 11 de la mañana, como estamos acostumbrados. Lógicamente se van a decir de todo, pero si las cosas no varían, las dos de tres caídas sin límite de tiempo se estarán alcanzando hoy en la noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá, verdad? Después, ¿cómo se implementará esta reforma? ¿Por qué? Porque son muchos los puntos que faltan por decidir para aplicar la reforma. Y lo primero sería ya operativamente la elección de jueces. Fechas, periodos, campañas mismas, etcétera, etcétera, para ser juez. Aquí sí, con todas las cosas, permítanme intervenir. Más de 50 años, pues han sido testigos de que este su servidor ha andado ahí, pues echándole ganas en los juicios. Y

de muchachos que se van incorporando al Poder Judicial, y por mucho que haya sido brillante su trayectoria académica, pues obviamente no les da la competencia para resolver cosas, sobre todo porque, pues, los abogados nos especializamos en volver difícil lo sencillo. Va a haber alegaciones y demás cuestiones que requieren de mucha pericia para ir adelante. Y esto no se arregla así como así. El problema radica, como decía Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, si alguien no puede conciliar ser una buena persona y ser abogado, decía Abraham Lincoln, conténtese con ser una buena persona. Vamos a encontrar nosotros mecanismos verdaderamente atroces de injusticia. Y lo digo con todas las letras. Primero, hablábamos ya de las asociaciones civiles. Y la Corte, el Poder Judicial de la Federación, han establecido un catálogo de asociaciones civiles que son las que pueden acudir en defensa de los derechos humanos. Si usted tiene una asociación civil y tiene derechos humanos, olvídese si no está registrado en ese padrón. Ese padrón le permite actuar en defensa hasta de la gente que no existe. Y es lo que hace que asociaciones civiles, casi todas, allá en Polanco, en Reforma, con gente pues muy distinguida, muy elegante, estén tratando de impedir el Tren Maya en la selva de la península yucateca. ¿Y qué creen? Pues como están en el registro, pues órale, mi cuate, ¿no? Ya usted puede entrar y defender y es usted un Quijote registrado ante el Poder Judicial de la Federación, dedicado a desfacer todos los entuertos que haya en la República Mexicana. Vamos a encontrar también lo que se llama el interés jurídico. Y ese interés jurídico es lo que nos permite comparecer en amparo. Y prácticamente se ha vuelto una arma. Ha sido todo un problema y muchas veces insoluble el hecho de que organizaciones de colonos, de vecinos, de ejidatarios, comuneros, etcétera, no sean reconocidos para defender sus propios bosques. Voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que no me gusta a mí hablar de gratis. Aquí en los bosques del Cerro del Ajusco, de este lado, del lado sur, a donde confluyen la Ciudad de México, su zona rural, con el Estado de México y el Estado de Morelos, en específico las delegaciones Tlalpan, el municipio de Ocuilan, en el Estado de México, y el municipio de Huitzilac, en el Estado de Morelos. Ustedes saben que han sido devastadas por ataques feroces de talamontes, una bola de desgraciados, y que han matado muchachos. Y que ha sido una bronca pedir que reconozcan esa personalidad las autoridades del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, las asociaciones de talamontes operan con una impunidad enorme. ve uno aserraderos que tienen amparos. Y que es una bronca para la Profepa, de por sí es medio incompetente la pobre Profepa. No sus trabajadores, que son gente denodadamente defensora de la ecología. Pero vamos a encontrar con que el talador tiene todos los derechos y está amparado. ¿Cómo le hizo? No sean mal pensados, por favor. Estamos hablando en serio. Seguramente hay una justicia por ahí o hay unas leyes que protegen a los talamontes. Y repito, ha habido muchachos que nos han asesinado en esos lugares. Vamos a encontrar también que las empresas que venden productos chatarras operan con total impunidad y sin ninguna bronca, y a la hora que les quieren cobrar la luz, los impuestos, etcétera, etcétera, son intocables. Y a la hora que llegan a perder los juicios, pues simplemente los esconden los padres de la patria, los señores magistrados. Y lo saben muy bien el ministro Aguilar Morales y la ministra Norma Piña. Eso es lo que se está jugando. Nada de que si no hacemos el caprichito de los señores, nos vamos a quedar sin justicia. Personalmente se los digo, vamos ya para 15 días, no, más de 15 días sin tribunales. ¿Alguien ha dejado de comer? ¿Alguien no duerme por eso? No pasa nada. La justicia está en los hechos. Y la justicia está en las personas, no en argumentos verdaderamente falaces y atroces. Esperemos que todo esto continúe como ha sido, y estar platicando para la próxima de la implementación de los mecanismos para buscar hacer un México más justo. Por mi parte es todo, reciban un saludo enorme, nos vemos después de estas fiestas patrias, ¡viva México! Óiganlo, ¡viva México! Muchas gracias. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.